Y hoy hay una muestra artística anual muy interesante y ya está Darío Figueroa, nuestro querido compañero, a quien le decimos buenos días, Darío, ¿cómo estás? Buenos días, Dani, Nuli, un abrazo enorme por allá. Ya hemos llegado acá a la Escuela Luis Quesada, ubicada en Matus Hoyos y Allaime. Como decían, muestra anual de los y las estudiantes, la verdad que nos han recibido de mil maravillas. Lo que está pasando acá es muy lindo, hay arte por toda la escuela, la verdad que muy bonito. Bueno, y nos recibió Paola Ponce, que es su actual directora. Vamos a conversar con ella y también con algunas profes y profes que son coordinadoras del área del arte. Buenos días, Paola, gracias por recibirnos. No, al contrario, buenos días a toda la audiencia, a quienes están ahí en la mesa. Una alegría recibirlos y especialmente, bueno, que le den difusión a este tipo de eventos. Bueno, llegamos, nos mostraste un montón, murales, está pasando algo muy bonito en la escuela, algo que ya llevas varias ediciones, ¿no? Y que abre también la puerta de su museo, hay un laberinto del terror, hay muchísimas cosas que van a pasar. ¿Cómo ha sido este año de construcción de toda esta muestra? Bueno, esta muestra se realiza en el año 2016, esta es la quinta edición, de más está decir que, bueno, el año pasado no pudo realizarse, y este año se ha logrado con mucho esfuerzo, ¿no? Por el tema del tipo de asistencia, de chicos que no podían asistir por diversas razones de salud, docentes y demás. Pero bueno, finalmente con el esfuerzo, las ganas, la esperanza y el amor por el arte ha podido lograrse y hoy estamos aquí. Esta muestra se realiza hoy, 4 de noviembre, desde las 11 hasta las 18. Y el próximo viernes se repite también en el mismo horario. Nuestra escuela, voy a aclarar, es una escuela que tiene dos bachilleres, bachiller en artes visuales con especialización en arte público y bachiller en música con especialización en vivo. Conocer esto porque, bueno, están próximas las inscripciones para primer año. Es importante que los vecinos y las vecinas conozcan qué escuela tienen cerca y la modalidad de enseñanza, que bueno, ahora van a poder referir las coordinadoras, porque esta muestra es la culminación de todo un proceso que se viene realizando. Ahora estamos apurados, tratando de colocar todo en su lugar y demás, pero en realidad es algo que se viene trabajando durante todo el año, en forma interdisciplinaria, interáreas, y bueno, siempre con ganas, con entusiasmo, como les decía. Bueno, vamos a hablar ahora con las profes que son coordinadoras del área de arte. Vamos a pedir que se presenten. Buenos días y gracias por conversar con la Mosquita. Hola, buenos días, bienvenidos. Yo soy Carolina Baigorria, la profesora, la coordinadora de arte de la escuela. Bueno, estamos muy contentos de poder haber llegado ese día del que es arte, porque podemos exponer todas las cosas que hacemos durante el año. Acá son cuadros, talleres en vivo, tenemos telar, muestras de serigrafía, maquillajes artísticos, tenemos lo que es un laberinto del terror, es decir, que todo lo que hacemos todo el año lo expresamos en el Quesarte. Es una larga tarea que trabajamos en forma conjunta con todos los profesores. También tenemos un museo, que es la única escuela que tiene un museo, en el cual ahí exponemos todos los trabajos de los chicos. Para ellos está bueno. Es muy linda la experiencia, así que bueno, este año abrimos hoy las puertas del museo para que puedan verlo todo y conocer el Museo de la Quesada. Espectacular, más que recomendable. Ahora vamos a hablar con la profe que parte del área de música, la música siempre presente en el arte manifestándose. Ahí están armando un pequeño escenario, también se escucha el piano de fondo. ¿Cómo va, profe? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, me presento, soy la profe Ailén Zaina del área de música. Y bueno, comparto la alegría por el arte, por la música, por que los chicos participen de esta muestra que es de ellos, ni más ni menos. Después de un largo esfuerzo de año de pandemia, que no se pudo trabajar mucho el tema del arte, hoy por hoy podemos decir que va a ser un éxito esta muestra. Recalcarles que es todo el esfuerzo de los chicos, de los profes, que desde el principio de año venimos practicando, poniéndole onda y todas las ganas por aprender música. Gracias, profe. Bueno, Paola, También lo importante es que vincular a la escuela con la comunidad, que la comunidad se entere que tiene esta escuela, que tiene esta modalidad, que es única, una escuela única que tiene un museo. Bueno, la importancia también de que la comunidad asista y le dé el valor que tiene esta institución, ¿no? Sí, las puertas están abiertas. Nuestro interés principal es vincularnos con las organizaciones sociales de la zona, con la comunidad, que los chicos puedan participar como hacedores de la cultura, y a partir de este protagonismo en la realización de producciones también tengan una mirada crítica hacia otras propuestas culturales que tienden a ser homogéneas y a veces tienden a invisibilizar la producción local y sobre todo latinoamericana. Así es que, bueno, aprovechando esta ocasión, quiero invitarlos en la inauguración del mural Nuestra América, realizado por los estudiantes y las estudiantes, y también destacar el protagonismo de los chicos. Todo ha sido diseñado, la folletería, las invitaciones, el logo, bueno, todo ha sido diseñado por los estudiantes y las estudiantes, guiadas por sus docentes. Muchísimas gracias, a las tres. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes y esperemos seguir en contacto. Ahí estamos. Bueno, compañero. Bueno, Dari, qué interesante, ¿no? Escuchar a las profe, a la directora, la verdad que un gran trabajo que se hace, y la verdad que impresionante que en un año de pandemia se pueda hacer esta exposición anual. La verdad que muy interesante para invitar a la audiencia que asista. Sí, totalmente, la verdad que se ve algo muy, muy bonito. Hay también un ropero, bueno, los chicos y las chicas han armado... La verdad que, bueno, lo comentaban recién, ¿no? Se está armando un escenario, hay una muestra de pintura, hay algo que está espectacular, que tienen que venir a ver, que es el laberinto de terror, cómo lo han armado. Ahí vamos a estar haciendo algunos vivos también. Los chicos y las chicas de quinto año están atendiendo lo que es el museo. La verdad que es algo muy, muy, muy bonito, muy importante también, que se exprese el arte de esta manera en la educación. Así que, bueno, seguiremos aquí en la escuela Luis Quesada. Está pasando algo muy, muy bonito. Qué bueno. Bueno, ¿vas a entrar al laberinto del terror, Darío? Me da mucho miedo. Yo tengo... La verdad que hay una... adentro, me muero de curiosidad. Bueno, queda entonces la invitación. Hay tiempo hoy hasta las 13 horas para visitar, y desde las 14 hasta las 17. Y el próximo viernes 12 también va a estar abierta esta muestra anual en la escuela Luis Quesada, para que cualquier persona pueda acercarse. Pueden haber visitas guiadas para otras escuelas. La verdad que es una propuesta más que interesante para vincular la producción de la escuela Luis Quesada y el resto de la comunidad. Totalmente, Dani. También, bueno, destacar esto, ¿no? Que son las noticias también muy, muy importantes. Esta escuela ha sido noticia por algunos otros hechos de robo, la verdad que lamentable. Pero bueno, cuando suceden estas cosas, no hace repensar el valor que tiene la educación y defender la institución y lo que ofrece esta escuela, ¿no? Exactamente. Así que aquí seguiremos. Bueno, cualquier cosita, entra al laberinto y después nos contás, por claro. Favor. Necesito saber qué hay ahí adentro. Hay unas máscaras, ahora están los chicos, bueno, preparándose, vistiéndose. Me parece que va a ser como móvil, ¿no? ¿No? Esos laberintos que uno entra y está el muñeco, ¿no? Que lo agarra. Ajá. Acá me parece que los chicos se están disfrazando. ¡Apa! Y va a estar bravo, va a estar bravo. Ese laberinto. Así que no, pero muy, muy excelente lo que está pasando acá en la escuela. Bueno, ya vamos a estar seguramente compartiendo por las redes fotos y videos, así que muy linda la verdad, para invitar a toda la comunidad, Dari. Totalmente. Abrazo enorme por ahí. Abrazo enorme. Ahí escuchamos Darío Figueroa en la escuela Luis Quesada, ¿no? Qué linda invitación, qué lindo que se haga esto en las escuelas, Dani. Totalmente, qué interesante poder acceder a, sí, una muestra de arte cortita, que se hace solo 2 días, sin la posibilidad de tener que trasladarse a un museo, ponerse en contacto también con la producción de alumnos y alumnas de la escuela, organizado por ellos mismos. Me parece hermoso. Muy lindo. ¿Luli? Yo quiero decir algo. Hola, además. Buen día, Luli. Hola, pero para mí es muy importante también que se ponga en valor la producción artística de jóvenes y niñes siempre, ¿no? Que no es... Por eso está buenísimo que hagan un museo, que no es que hacen un trabajito, que después lo guardás en un cajón, ¿no? Que también eso es arte y es expresión y es igual de válida que los museos donde las cosas de gente grande, donde exponen la gente grande responsable y comprometida, adulta y seria, que totalmente los jóvenes pueden ser igualmente responsables y comprometidas con sus expresiones artísticas, así que también valorar eso. Totalmente. Bueno, seguimos en la muestra de la Escuela Quesada, que es arte. Vamos a charlar un poquito con hacedores de lo que es el laberinto del terrón. Estamos con Ailén Cervera, que es amiga de la casa prácticamente, también ha estado en la mosquitera. Ailén, buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto que podamos conversar. Contanos un poquito, está en el proyecto del laberinto del terrón, recién estuvimos haciendo un vivo, la verdad, un trabajo muy muy lindo. Sí, la verdad que estamos tratando de esforzándonos lo mejor que podemos para que salga bien y cause impacto a los que entren. Y nada, hace muy poco lo venimos trabajando. Llegué en la escuela, seguimos con burbujas, entonces no teníamos tanto tiempo, pero nos fuimos armando y va quedando bien. Contale al que no lo puede ver en este momento, porque obviamente se trata de un audio, pero ¿cómo fue la construcción? ¿Está hay dibujo? ¿Está el laberinto muy bien hecho? ¿Cómo fue pensado y cómo lo hicieron? Bueno, con el profesor Maías estuvimos haciendo dibujos con pinturas, así, con el pincel a mano alzada, y son dibujos así terroríficos, son caras, ojos, todo. Y después en el curso hemos puesto unos cables entrecruzados y ahí vamos colgando telas negras, que va creando lo que sería la forma del laberinto. Y bueno, en la puerta hemos tratado de hacer un tipo de ataúd, pero más o menos no salió. Y nada, hemos apagado las luces, hemos puesto papel celofán en uno de los focos para que se viera, pero no tanto. Bueno, la verdad que es muy impresionante, da terror, como es el objetivo, el laberinto del terror, Ailén. Bueno, ¿estás en otro proyecto también, en esta muestra? Sí, estoy también haciendo maquillaje también con toda temática de terror, que serían heridas falsas, moretones, todo ese tipo de cosas, y estamos también con la profesora Carolina. ¿Qué te sucede a vos, a tus compañeros, compañera, con esta muestra, con venir a una escuela con orientación artística? ¿Se aprende? ¿De qué manera se aprende? Sí, se aprende muy bien, y más que nada te divertís, porque siempre tenés algo nuevo para hacer. Bueno, acá estamos con un compañero. ¿Usted lo ha maquillado, eh? Sí. ¿Cómo es su nombre? Elías Sánchez. Elías, está maquillado, pero muy bien. Yo creí que estaba realmente accidentado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo en la muestra? ¿Cómo? ¿Cómo está participando en esta muestra? En ayudar a formar el laberinto y a participar con el maquillaje. Muy bien. Bueno, haga la invitación a quien se quiera acercar. ¿Qué es lo que puede vivenciar en esta muestra? ¿Qué es lo que pueden compartir? Pueden ver muchas cosas, además los otros cursos que también están exponiendo sus cosas. Hasta una presentación musical, haciendo por los chicos de quinto grado. Excelente, muchísimas gracias a los dos. ¿Eh? Escuela Luis Quesada, en la Quesarte. Acá hay un proyecto, han armado un ropero comunitario. Melina y Paula. Les vamos a pedir unas palabras. Bueno, primero, ¿cómo están vivenciando esta muestra anual? ¿Vienen a la escuela? ¿Cómo se sienten en este momento? Estamos en quinto año de la parte de artística de la escuela. Y bueno, nada, surgió la idea porque a raíz de la cuarentena hubieron muchos chicos que los padres se quedaron sin trabajo, no tenían por ahí ropa o vestimenta, entonces surgió una donación, pero por lo de la cuarentena no se pudieron llevar nada y había quedado todo guardado en los baños de la escuela, entonces tuvimos la idea de ahora en el Quesarte aprovechar y que las personas que vieran algo que necesitaran o cosas así, que se la pudieran llevar, obviamente teniendo ese sentimiento de acompañamiento de parte de la escuela, que por ahí los estudiantes necesitan. Excelente idea. Bueno, demostrando también que el arte es solidario, que piensa en un mundo más justo también. Y bueno, están preparando acá la ropa para quien se han acercado, los chicos, las chicas. ¿Se van, John? Hasta ahora se han acercado mucho porque les llama la atención de ver ropa y esas cosas, y nos han preguntado por qué o si se compra, cosas así, y les hemos estado comentando que no se compra, que es directamente que vengan, vean lo que ellos necesiten, lo que les guste y que se lo puedan llevar a su casa o para alguien que lo necesite en su barrio que no se puede acercar a la escuela. Excelente, felicitaciones por la iniciativa, por la idea. ¿Algo más que le gustaría agregar para, no sé, comunicarle a la comunidad, a los compañeros, compañeras de la escuela? Y que se acerquen a la escuela a ver de vez en cuando los murales, los proyectos que hacemos, las actividades que realizamos constantemente, que son muy lindas y la verdad que enseñan mucho. Muchísimas gracias. De nada.